¿Qué tal, Luis? Buen día. Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro te saludan. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué Muy tal? bien. Muy bien. Y muy expectantes de lo que nos vas a contar, ¿no? Sí, se vienen los festejos por los 41 años. Contanos, a Sí, ver. la verdad que sí, estamos trabajando mucho en torno a las distintas actividades. El epicentro va a ser el domingo a partir de las 12 en Plaza de Mayo, donde las madres y todos y todas vamos a celebrar 41 años de lucha. Se va a hacer en principio una exposición de documentos históricos del archivo de la asociación, es decir, que las madres van a sacar parte de su archivo a la calle, a la plaza, va a estar expuesto y además se van a poner unas mesas como para que la gente pueda sentarse a leer ese material. Son documentos históricos de muchísimo valor simbólico y también de muchísimo valor documental. Como qué cosa, por ejemplo, a ver, para. Boletines de las madres, periódicos, cartas, comunicados. De situaciones muy concretas en la dictadura, habeas corpus, distintas publicaciones, fotos, tarjetas, documentos, Ah, mira vos. o sea que tienen un valor importante. También se va a hacer una muestra de fotos que tiene que ver con fotos del pañuelazo, esta iniciativa que recorrió el país, que tan fuerte se hizo también ahí en Viedma, en Carmen de Patagones. Claro. Y que tanta repercusión generó, así que se van a exponer más de 300 fotos, que son fotos que fuimos recibiendo en esta semana de distintos puntos del país, de América y de Europa, donde la gente pintó el pañuelo, así que eso se va a exponer. Luego va a haber una murga que se llama La que se viene, que es una murga de estilo uruguayo, cuyas letras abordan también la temática de la lucha de las madres. Posteriormente va a haber una banda de rock que se llama La Bella Época, que son unos compañeros que acompañan a las madres desde hace muchísimos años. Sí. Y sobre el cierre va a ser el momento de los discursos. Van a estar el periodista Carlos Polimeni, el Tano Catalano, que es el secretario general de ATE Capital, y el cierre va a ser a cargo de EBE. Así que eso es Claro. lo que estamos preparando para el domingo. ¿Eso a qué hora va a ser más o menos, bueno, el discurso de Eve y también la de los otros compañeros? Alrededor de las 17 horas. Bien. Buenísimo. Así que realmente va a ser una jornada como les gusta a las madres, ¿no? En la plaza, con distintas actividades y compartiendo ese momento todos juntos. Y lunes 30, este día no laborable, que además es el aniversario exacto de las madres, porque el Claro. 30 de abril del 77 fue cuando fueron por primera vez a la plaza, las actividades se van a trasladar aquí a la sede de la asociación, en Congreso, donde Eve va a hacer unas lentejas con chocolate, que es una receta que para chuparse los dedos realmente Lentejas con chocolate, no se me hubiera ocurrido, ¿eh? es una receta mexicana que Eve cocina asiduamente y bueno, va a cocinar para juntar fondos con la idea de comprar una carpa grande para las actividades al aire libre que realizan las madres, no cuentan con uno, entonces siempre es una complicación, sobre todo para los días de frío, de lluvia, entonces ese es el propósito. Y luego a las 4 de la tarde se va a abrir la Casa de las Madres, es decir, el lugar donde las madres comparten todos los días, donde cocinan, donde discuten, y que además es el centro para la memoria, el amor y la resistencia, donde están Claro. ahí las vitrinas con todos los premios, reconocimientos, obsequios y presentes que recibieron las madres, la documentación, el archivo. Todo esto se va a poder recorrer libremente y se va a inaugurar una muestra fotográfica que tiene que ver con los 41 años de lucha de las madres. Luis, recién comentábamos sobre un programa de televisión que va a comenzar que se llama Kilómetro Cero. Es una iniciativa que estamos trabajando desde el área de prensa junto con los compañeros de audiovisuales de aquí de Madres, que vamos a comenzar hoy, en un ratito. Es un programa que tiene que ver con pensar la época, básicamente, pero pensar como piensan los pueblos, que piensan, por supuesto, con la cabeza, pero también piensan con los pies. Es decir, pensar para actuar, pensar para transformar la realidad que nos toca vivir. Entonces, esa es la idea. Va a estar la conducción a cargo de Pablo Caruso, que es un colega de Radio del Plata, de la 750, muy cercano a las madres y muy cercano a quienes trabajamos aquí. Y hoy vamos a tener como entrevistado a Edgardo Mocca, que nos va a ayudar a pensar las claves de esta época. Mira. ¿Por qué canal se va a emitir este programa? Esto se va a emitir por streaming, es decir, se va a transmitir en vivo por redes sociales. Claro. Nosotros venimos ya hace un tiempo largo haciendo transmisiones en vivo de las actividades de la asociación, y es algo que estas nuevas plataformas permiten hacer y que tiene muy buena recepción, porque primero que se están modificando en los últimos años la forma en la que los televidentes, los espectadores se conectan con las pantallas, muchos están mirándose los dispositivos móviles, entonces esto permite verlo en computadora, en un dispositivo móvil, en vivo, en el momento que se emite, y uh-huh. eso después queda alojado también y puede claro. reproducirse en cualquier momento, claro. lo cual también permite una facilidad para que alguien, si no lo puede ver en ese momento determinado, pueda verlo con posterioridad. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? Uno recuerda cuando las madres hacían ese programa en el canal público, ¿no? Durante tanto tiempo. Totalmente, lo siguen teniendo el programa, los sábados a las 9 de la mañana en la televisión pública, sí. pero a la vez estas plataformas permiten acercarnos a otro público, quizás más sí. joven, eso está un poco en discusión, los rangos etarios que se acercan a las distintas pantallas, pero sí es una otra nueva plataforma con la intención de poder ampliar y propagar la lucha de las madres. Estamos uh-huh, en el mes claro. de abril, que para ellas y para todos nosotros es trascendental, entonces justamente la idea era aprovechar ese marco para poder contar también, no solo pensar la época, sino también hacerlo por esos kilómetros cero, desde a partir de las madres como punto de partida, como punto de referencia. Claro, bueno, perfecto. Quizás en algún momento ese programa lo podemos compartir aquí en NTV, nuestro canal comunitario. Totalmente, sí, esa sería la idea, también poder sí. articular con medios compañeros que vienen trabajando tanto y también como lo hace ese canal. Bueno, Luis, ¿cómo están las madres? Me imagino que ansiosas, ¿no?, esperando estas actividades, ¿no?, para festejar los 41 años. Sí, la verdad, están con mucha ansiedad, trabajando mucho, son jornadas, nosotros siempre decimos que abril es como nuestra temporada alta, ¿no? Son jornadas muy intensas, están desde temprano trabajando, hasta muy tarde, porque además de estas actividades, hoy por ejemplo les van a entregar el pañuelo al senador de la provincia de Buenos Aires, Darío Díaz Pérez, mañana se va a presentar un libro que consta de cartas de presos políticos que le enviaron a las madres desde el año 79 hasta el año 94, tuvieron mucho vínculo con los presos políticos a partir de las visitas que hacían las madres a las unidades carcelarias, entonces va a ser un momento también muy emotivo para ellas y también para los compañeros que estuvieron privados de su libertad, que van a poder participar de esa presentación. Bien, bueno, Luis, te agradecemos por el contacto y bueno, con muchas ganas de poder participar, ¿no?, de esas actividades, pero bueno, seguramente algunos compañeros y compañeras nuestras van a estar ahí. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y pese a la distancia, los sentimos muy cerca en cada una de las actividades que realizan las madres.